vayas motivada, salió todo. El punto de encuentro en esta realidad es lo que califico como un buen momento. Reventamos de odio que no es lamento, es lo que siento al vivir en este mundo de la usura, que es la más pura, desafiemos la tortura. Y ya lo ves, el mundo está al revés, por eso con algunos compas me los cruzaré otra vez. A dos por tres, conjugando pasiones, emociones y sueños, sin ningún dueño, sin mediaciones, sin jerarquías, continuamos con una obsesión. Revolución, demolición de cualquier reja, no creo ningún cielo que nos proteja. Sabemos que la solución no está en la queja ni el reclamo, tomemos a la vida con nuestra propia. Rompamos con toda estructura de esta sociedad basura, mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura, jeje. Rompamos con toda estructura de esta sociedad basura, mientras tenga nuestro tiempo y espacio, la carrera es dura, la semilla está madura. Pusimos las barajas en la mesa, propiciamos la destrucción completa de un mundo palpitante de belleza. La realidad participo. Fiebre, porque la realidad nos enferma y vivimos una fiebre ingobernable. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a ese nuevo ataque de Fiebre Ingobernables. Estáis escuchando el 104.5 FM de Radio Bronca. Podéis escuchar nuestros podcasts, los programas que os habéis perdido, nuestros fantásticos ataques, las repeticiones del viernes, cada viernes de 9 a 11, cada miércoles de 4 a 6, y también descargarlos desde la página web de Radio Bronca, www.radiobronca.info. Y así es, estamos otros miércoles más en directo desde este pequeño estudio de lo alto de Roquetas, y decirles que también tenemos un email por cualquier sugerencia, crítica o lo que quieran, que es el fiebreingobernable@gmx.es. Hoy miércoles 6 de junio estamos en directo, así que si queréis llamar, puedes llamar al 933-594900. Y bueno, pues como siempre vamos a hacer un pequeño resumen de lo que ha pasado en estas últimas semanas. Empieza el verano, todos tienen calor y bueno, también nos están calentando mucho desde diferentes perspectivas. Pero bueno, por ahí seguimos por adelante, a pesar de que nos quieren mal, nosotros le queremos más mal. Y vamos a hacer una pequeña cartelera, vamos a explicar algunos acontecimientos de las últimas semanas, y seguiremos pues escuchando una entrevista preciosa que hicimos hace algunos días por ahí. Antes de eso vamos a escuchar una musiquita para bueno, pues... Para amenizar la tarde. Eso. Ahí vamos, la Cabin Police. Quand je pense à un flic, je pense à un mec bête avec un flingue à la ceinture. Quand je pense à moi, je pense à un scalpel avec un portefeuille sans cul. Dans la rue ça tourne, la différence entre nous c'est le côté de la barricade. Cocktail molotov contre gum-gum, ça pisse le sang, coup de matraque en plein dans l'arcade. Ça roule en civil en espérant te braquer. Nique le flic de Beverly Hills, c'est Hollywood. Parce que la vérité est masquée, on fait tomber les masques. Je transforme ta pute de CRS en mascotte. Je sens la haine monter quand ces salauds m'asticotent. L'uniforme pue comme celui de la RATP. Bleu vert c'est pareil, j'en ai rien à cirer. Bavure ça rime avec immigrant battu. Ça me donne envie de vomir, surtout pour le collectif qui n'a rien vu. C'est la loi de la jungle, celle du plus gros bâton. Ce fils de pute a sermenté puisqu'il veut au milieu du béton. Pour une barrette de shit, il se fait béton. Alors que ce bâtard Chirac a des tournées des millions. J'essaye de comprendre, mais je crois qu'il y a plusieurs vitesses. En tout cas, il y a celle des riches et des pauvres sans pognon. Je te le jure, je préfère porter les cartons que devenir maton. Le civil contrôle assermenté. Un putain de contrôle agrémenté. De bombes lacrymogènes et de bavures. De putain de coups de matraque dans la figure. Le civil contrôle assermenté. Un putain de contrôle agrémenté. De bombes lacrymogènes et de bavures. De putain de coups de matraque dans la figure. Comment comprendre un mec qui touche un salaire de misère pour t'affaire. Patate dans la bouche, la ferme. Pas de droite, l'homme bavure, glacé et l'affaire. Pour l'uniforme, pas une peine de prison ferme. En bonne et due forme, le commissaire veut nous la faire à l'envers en somme. Légitime défense, il change les termes. Contre ces fils de pute, on ne peut lutter. Ça tue en toute impunité, un gars buté, ça se retrouve muté. Un peu naïf, respectueux du shérif. Réalité, coup de crosse, contrôle abusif à la recherche d'un flip. Aucune peine, il n'en court. C'est un simple concours et me dit charge non cours. Pendant sa bague, braque et matraque. On rappe et met les scutes dans les bacs. On se doit de départ, marche avec nous et on boite le pas. Contre la police, son état qui nous passe à tabac. Ici pas la justice, y'en a pas. Le civil contrôle assermenté. Un putain de contrôle agrémenté. De bombes lacrymogènes et de bavures. De putain de coups de matraque dans la figure. Le civil contrôle assermenté. Un putain de contrôle agrémenté. De bombes lacrymogènes et de bavures. Ce putain de coup de matraque dans la figure. Empezamos con nuestra cartelera informativa y para este viernes 8 de junio a las 21 horas tendrá lugar una pizzería solidaria en La Barbería. La Barbería está situada en el carrer Pou de la Figuera, que es en la zona del Furat de la Vergoña, que se llega por el metro Jaume I, ¿no? Línea amarilla. Y va a ser una pizzería que además tendrá, bueno, además de comer ricas pizzas, van a haber intérpretes tangueros. Así que si tienes ganas de escuchar unos tangos, estás invitado este viernes 8 de junio a las 21 horas. Y decir que el benefit irá para el David, el perro Lamarté, que justamente este viernes se cumple un mes en prisión. Él está preso, como hemos hablado ya en otros programas, en Uruguay, acusado de atentar contra un taxi el 1 de mayo. Desde acá mucho ánimo y que se salga pronto. Bueno, pues siguiendo con la cartelera, el 9 de junio, el sábado, el próximo sábado, en el edificio del 15O, que está en el barrio de La Prosper, No Barris, en calle Almagra, entre 2 y 4, son dos números, el edificio ocupado que se ocupó en el 15O, hay la presentación del CD del Te quedas donde quedas, nuestra idea de poesía, a partir de las 6, bueno, pues un poco de sano hip hop en contra de los CIE, de las redadas, de las fronteras y de las deportaciones. Invitamos a todos los hip hoperos y las hip hoperas de la ciudad que tengan algo a decir con el tema del racismo a venir, porque habrá un micro libre y bueno, para pasar una tarde ahí divertida y enrollada. Para seguir siguiendo con la cartelera, estamos haciendo cronológicamente, cosa que nos cuesta. El viernes 15 de junio a partir de las 7 en la Ocupa Old School, en el centro social Ocupado Old School, la avenida Balcarca, Vamos a tener una charla con el Alfredo María Bonanno, que suena raro un poco decirlo, pero bueno, vamos a tener una charla con Alfredo María Bonanno sobre el internacionalismo, la teoría del Estado, organización y perspectiva de lucha. Bueno, una charla interesante también, un poco viendo lo que es el panorama actualmente, tanto en Barcelona como en general en Europa, quizás en todo el mundo. Ya vamos viendo cómo ciertas prácticas se están expandiendo, entre otras se están perdiendo. De eso quizás también tenemos algunas cositas. ¿Este es el viernes 15? ¿A qué hora? A partir de las 7 en el Old School, la parada del metro Valcarca, es justo enfrente, en verdad, de la parada del metro. Mira, parece que este viernes viene súper cargado. Se me acabo de acordar que el mismo viernes a las 21 horas en el Ateneo del Palomar se va a realizar una expo subasta que ha estado todo este mes en exposición, distintos cuadros de distintos artistas, gente que igual se entrega un poco y hace algún dibujo. ¿Y cuál es la iniciativa? Es justamente esto, en el Ateneo de San Andreu del Palomar, en la calle Coroleu, a esquina de la Plaza de las Palmeras, una exposición de distintos cuadros, por los cuales la gente que podía ir ahí a ofrecer, bueno, una apuesta por ese cuadro para llevárselo a casa. El dinero recaudado irá para los presos también. Entonces, este viernes va a haber un senador a partir de las 21 y luego la subasta en vivo con dos personas que va a estar brutal. Así que si después de la charla tienes ganas de comer rico y ver algunas obras, igual todavía estás a tiempo de apostar por alguna y llevarte un buen cuadro a tu casa. Bueno, decir un poco antes de la próxima convocatoria lo que ha pasado en las últimas dos semanas, la represión en contra de quien participó de los diferentes actos en la huelga del 29, la pasada huelga, pues sigue, la famosa página web de los Mossos pues ha dado sus frutos de chivatismo, y no solo, los listados de los culpables son muchos que andan por ahí. Nosotros no nos dejamos de asustar, pero bueno, hay algunos compañeros que han sido detenidos, concretamente pues dos todavía están en prisión preventiva y bueno, a la espera de ver qué pasa. Y sí, este domingo se realizó una manifestación convocada en el barrio de Sants, al mediodía fue, donde se hizo un recorrido por el barrio pidiendo la libertad de Rubén y Andreu, que son, bueno, de los 10 detenidos, si no me equivoco, fueron 10 de hace la semana pasada. Estos dos chicos, Rubén y Andreu, han quedado en prisión preventiva y por eso fue la manifestación del fin de semana pasado. Y atentos que para el 16 de junio va a haber una mani antirrepresiva que va a englobar todos los casos de la represión del 29M, de la huelga, y también la libertad para Rubén y Andreu, por supuesto. Y bueno, pues terminando con lo que es la nuestra cartelera, pues os recordamos que a partir del 25 de junio hasta el 1 de julio tendrá lugar en Barcelona la octava muestra del libro anarquista. Bueno, todavía no está el programa totalmente cerrado, pero seguramente van a haber unas presentaciones y charlas muy interesantes. De hecho, ya casi os puedo adelantar una porque me toca muy de cerca, y también porque quisimos hacer y hablamos de ellos en algún momento. Pues se va a presentar un libro sobre los guerrilleros del MEND en Nigeria, los que luchan desde el delta del Níger en contra de las multinacionales del petróleo, concretamente de Shell, la anglo-holandesa y de Eni. Bueno, pues muy probablemente se va a hacer ahí la presentación de ese libro. Antes de seguir con, bueno, simplemente un pequeño recopilatorio de otras cosas que han ido pasando en esas semanas, vamos a escuchar un pequeño adelantado del CD del Te Quedas Donde Quieras, Nuestra Idea de Poesía. Recordamos que se presenta el 9 de junio en la Plaza Quinceo a partir de las, del edificio Quinceo a partir de las 6, y bueno, de los cuales somos mucho, muy orgullosas, porque muchas de las compañeras de Fiebre Ingobernable participaron del proyecto. A ver. Aquí va nuestra pequeña presentación. Construye la riqueza europea.

afuera, digamos, también del Estado español en estas últimas dos semanas. Sí, haciendo un poco de actualidad. Bueno, vamos a hablar del famoso caso Bombas, que es un caso que está situado en Chile, cuando recién comenzamos este proyecto de Fiebre Ingobernable, dedicamos un programa a ellos y bueno, decir que este caso se le pone punto final esta semana cuando nos enteramos que han absuelto a todos los compañeros de los cargos que tenían y de ese juicio interminable y de esa, bueno, eterna espera a ver qué pasaba. Y bueno, desde acá saludar a todos los compas y mucho ánimo y que la lucha siga. Por el otro lado, siempre, digamos, cruzando el charco, hace dos semanas hubieron unos hallamientos y detenciones en Bolivia a raíz, bueno, de unos ataques a bancas y multinacionales que se hicieron a lo largo de este año, que también fue un fenómeno bastante novedoso para estas tierras y que bueno, pues bastante interesante, pero bueno, la represión en algún momento siempre llega. Y bueno, detuvieron a tres compañeros y una compañera. Todavía como no se ha entendido muy bien desde aquí cómo está la situación, pero igualmente pues a quien combate el Estado y todas sus prótesis, pues nuestro apoyo y bueno, nuestra solidaridad. Bueno, por último, también algo que ha pasado aquí otra vez. Bueno, nos hemos ido enterando que a Rodrigo del 4F, el que, bueno, pues está subiendo pues la represión máxima por parte del Estado español y sus mecanismos, le quitaron el tercer grado que había conseguido desde hace unos pocos meses. Para supuestamente no encontrarle en el trabajo en un momento dado, aunque efectivamente tenía toda la posibilidad de no estar ahí en ese momento, pero bueno, pues fue una excusa bastante válida que pensaron válida para quitarle el tercer grado. Por lo tanto, Rodri pues volverá al segundo grado de una condena que tendrá que alargarse hasta diciembre. Bueno, el caso de Rodri es bastante, bastante significativo de lo que es pues el machaque del sistema y del Estado español en ese caso. Y bueno, a él y a sus cercanos pues nuestro máximo apoyo y toda nuestra solidaridad. Así es, y bueno, un poco en esta línea es que también vamos a dar paso al programa de hoy, a esta entrevista que decíamos al principio que tenemos, que bueno, nos vamos a dedicar hoy a escuchar a Pastora. Pastora es la mamá de José Tarrío. Tuvimos el placer de entrevistarla en el marco de unas jornadas anticarcelarias que tuvieron lugar en la ciudad de Barcelona hace dos fines de semana. Y Pastora dio una charla ahí, con la cual en lo personal también me conmoví mucho, porque fue una charla muy dura, visibilizando una realidad existente, de la cual no podemos negarlo, ni podemos cerrar los ojos, ni taparnos la boca, ni taparnos los oídos. Y bueno, este programa se lo vamos a dedicar a ella por la fuerza que nos transmitió, por la energía que tiene, por las ganas de luchar. Y también se lo vamos a dedicar a todas las personas que están en prisión, a todas las personas que se encuentran en aislamiento, a todas las personas que están privadas de libertad, que sufren malos tratos, torturas en las cárceles, etcétera, a todos los allegados, a los presos, a los familiares, etcétera. Para ubicarnos un poco, voy a leer un pequeño párrafo de quién era José Tarrío, el hijo de Pastora. Decir que José Tarrío nace en 1968 en La Coruña. A los 11 años es encerrado en un internado, pasando luego por reformatorios hasta llegar a prisión a los 17 años, donde contrae el virus del SIDA. En la prisión se involucra con el anarquismo y la rebelión, llevando a cabo varios intentos de fuga, practicando la real solidaridad entre los presos, luchando enérgicamente contra la cárcel y los carceleros, actitudes que lo llevan a recibir numerosas torturas, humillaciones y aislamientos. En el año 2004 tiene una grave recaída, y el 2 de enero de 2005 finalmente fallece víctima de la institución carcelaria y la sociedad que la sostiene. José Tarrío desde la prisión escribe un libro que se llama Huye, hombre, huye, diario de un preso Fies, que ha sido editado y reeditado en muchos sitios, donde ahí también nos cuenta de primera mano las vivencias que tenía él en prisión. Qué mejor que Pastora nos cuente quién era José Tarrío y cómo era él de niño. Gracias a usted, y entonces que pudieras contar un poco por qué y cuándo entró en la cárcel, ¿no? ¿Cómo le...? Pues cuando, yo la fecha no me acuerdo, pero sí que tenía 17 años. Sí, 17 años tenía, no 18. Ahí a José se le fue un poquito. ¿Y sabes por qué yo sé que entró a los 17 años? Porque casualmente arreglando las cartas de que él me manda, no arreglando, de vez en cuando necesito mirar lo que él me escribía, y encontré una carta del 83 de la cárcel de Coruña. Entonces ahí lo metieron con 17 años. ¿Y de qué le acusaban? Pues le acusaron de robar algún bar, algún coche, pequeños hurtos, digamos. Entonces lo metieron a pagar 2 años y medio sin delito de sangre. Y bueno, estos 2 años y medio se han convertido en 16 años de cárcel, y 12 de ellos en aislamiento, o sea, en FIES, control directo. Y no volvió a disfrutar, o sea, no disfrutó de ningún permiso. ¿Ha estado siempre en cárcel en Galicia? No, lo han llevado por todas las partes de España. Ha estado, yo creo que en todas las cárceles de España, hasta Tenerife lo han llevado. Como que José, creo que sabemos, conocemos la vida de él porque es una vida de cárcel también, ¿no? Pero a mí, por curiosidad, ¿cómo era antes de caer? ¿Cómo era de niño? ¿Y cómo era el barrio donde creció también? Bueno, pues José, desde luego que desde niño siempre fue rebelde. Pero era un niño, y no es porque sea mi hijo José, además era conocido como el Che, porque José, sí, aquello que robaba ni siquiera era para él ni para casa, porque lo que cogía con la derecha lo soltaba para la izquierda. Y no quiero hacer un héroe de mi hijo no era un héroe, y mi hijo tenía las faltas y defectos y virtudes como todo el mundo, pero siempre fue muy humano Tarrío. Y aquel que conoció a Tarrío verdaderamente, que lo conoció dentro y fuera, habla bien de él, o sea, con sus faltas y sus virtudes, pero como humano siempre fue muy humano, porque encontraba un perro ahí, lo traía para casa, traía niños, mamá, mira que es que este niño no tiene la madre para darle de comer, y yo no tenía para darle de comer a los míos, porque yo hice de padre y madre para sacarlos adelante, y yo decía, pero cariño, sí, es igual, mamá, yo no tengo hambre. Él decía que nunca tenía hambre, y le daba el, pues, si había bocadillo, le daba el bocadillo o tal. O sea, pues era un niño normal, como, pero siempre se revelaba a situaciones, por ejemplo, en casa, cuando con el padre que me pegaba a mí, fue el único hijo ya con 8 años que se agarró, una vez que el padre me da a mí con una silla, se agarra a las piernas de él, claro, él era un renacuajo al lado de su padre, que era un tío fuerte y tal, y empieza a darle patadas, asesino, deja a mi madre. Quiero decir que él ya tenía esa... Y pues después era un niño tal, otra vez también, pues digamos que un policía me lo trae cogido de una oreja a la puerta, porque, y venía, parece que lo estoy viendo, con el pelo por aquí y tal, y venía todo eufórico, mamá, pues tendría 9 añitos ahí, o 10, no tenía más, dile a este tío, y digo, pero ¿qué pasa? ¿Pero por qué trae así a mi hijo? Dice, señora, porque se ha subido a la estatua de Rosalía de Castro, de los cantones de La Coruña, de los jardines, y se supone que Rosalía de Castro, como es una estatua, no se puede molestar. Entonces había un árbol de camelias rojas que todavía está hoy, y como era el cumpleaños de su madre, que siempre ha tenido este detalle, este niño, su madre no podía pasar sin flores, y como no tenía dinero, pues él las cogía de donde podía, y ese día estaban los cantones y se sube para coger unas flores, pero claro, ahí no podía subir. Entonces el policía lo trae a casa y dice, dile que es tu cumpleaños. Digo yo, pues sí, es mi cumpleaños. Dice, muy bien, es el cumpleaños de tu madre, dice este señor, pero tú no te puedes subir a la estatua de Rosalía de Castro, que sea la última vez. Lo deja, me da las camelias, eso sí, que no las tira, y bueno, era así. Carrillo era así. De niño, con unos ojos expresivos alegres, muy traste, y sí, sí rebelde, eso sí. Tú tenía eso en la cárcel, ¿no? O sea, que desde que entró... Pues él durante 2 años, pues, bueno, supongo que era un poco pasiva, porque debo decir que él, bueno, entró de muy joven en el mundo de las drogas, empezó jugando con las drogas, como hace la mayoría de los jóvenes, y el porqué de los hurtos, pues creo que era para consumir, porque debo decir que a casa nunca trajo nada, ni yo se lo permitiría, ¿no? Pero al cabo de los 2 años más y medio, más o menos, de entrar en prisión, él mismo lo dice en su libro, tomó conciencia de que eso no era el camino y empezó a... O sea, dejó todo, dejó la droga, dejó tabaco, dejó todo, empezó a hacer deporte y a mentalizarse de que... O sea, que eso que no era el camino, y aparte, pues todo lo que vio en la cárcel lo horrorizó y empezó a rebelarse contra esto. Y eso es lo que le supuso estos 16 años de cárcel, de rebelarse al Estado, a revelarse a toda esta parafernalia que hay ahí. Y bueno, cada motín que hacía, cada denuncia que hacía de torturas y de malos tratos que hay ahí en prisión, a él le costaba un parte, a él y a todas las personas que se rebelan al sistema. Entonces, un parte, otro parte, y le han echado 156 años. O sea, os estoy hablando de una criatura que no ha tenido oportunidad ninguna, porque si lo meto con 17 años a pagar 2 años y medio de cárcel sin delito de sangre, ellos lo tenían como uno de los 6 presos más peligrosos de España, sin haber salido, sin haber matado a nadie. En la cárcel sí mató a un compañero para defender a otro, pero bueno, el resultado es que murió. Entonces, yo desde aquí digo que las cárceles no sirven para reinsertar ni para reeducar, al contrario, la cárcel genera violencia, la cárcel genera odio, y no solo hacia el sistema, sino hacia la sociedad, porque las cárceles están pagadas con el dinero de la sociedad, o sea, de nosotros mismos. Entonces yo me pregunto que qué es lo que castigan aquí, o sea, ¿para qué sirve la cárcel? ¿Qué es lo que castigan? Y quiero recalcar también la pregunta que me acabáis de hacer, que no castigan solo, o sea, no castigan la delincuencia, castigan la pobreza, castigan la rebeldía, porque la cárcel está llena de pobres, o sea, principalmente llena de pobres y de rebeldes. Entonces yo creería, no hay justicia, y mi hijo, lo entiendo ahora más, entiendo más la lucha de él, porque a mí me ha tocado vivir todo esto. Mi hijo está muerto, pero me sigue tocando vivir con los hijos de otras madres, puesto que yo estoy en Presos Galicia, y nos escribimos con presos, apoyamos a presos, hacemos denuncias, y estoy sufriendo la persecución de estos señores simplemente por estar ahí apoyando a otras madres, pidiendo que se hagan investigaciones y que alguien escuche esto. Que si mi hijo ha hecho algo, a mi hijo lo han privado de libertad y lo han metido dentro. ¿Cómo era esta lucha de su Pero no tienen por qué torturarlo. Mi hijo tiene unos derechos como persona dentro de la cárcel. No tienen por qué torturarlo. No tienen por qué aislarlo. No tienen por qué tenerlo 12 años ahí en aislamiento. ¿Qué coño de cárcel? ¿Qué coño de reeducación? ¿Cómo se puede reeducar reeducar y reinsertar a alguien cuando tú, en vez de llegar al problema que tienen los chicos, que tienen los chavales, porque el 75% de lo que hay ahí son chicos que no han tenido oportunidad? ¿Cómo puede salir un preso reinsertado y reeducado cuando los torturan y cuando los tienen en celdas de aislamiento? Que, o sea, 12 años, por ejemplo, yo estoy hablando del caso de mi hijo porque lo ha vivido, 12 años, que el día tiene 24 horas y 23 están ahí, y cuando lo sacaban al patio en esas 12 horas era solo una hora, y solo cuando si le pegan, porque han entrado a pegarle, no hay otra celda de otro preso al lado siquiera para escuchar los gritos. ¿Cómo me pueden a mí hablar de reeducar a alguien y de reinsertar a alguien? Y bueno, yo quiero que os quede claro que las cárceles fueron solo hechas para la gente pobre y para la rebelde. Entonces yo no creo en la justicia, yo creería si fuera la justicia para todos iguales. Pero mentira, mentira, porque ahí tenéis a todos los que han robado aquí en España, que están fuera y que además el dinero no aparece. Entonces, ¿qué coño de justicia me hablan a mí? ¿Quién me paga a mí por las torturas que le han hecho a mi hijo, que se las han hecho en el hospital delante mía y delante de 6 personas que han estado ahí, que lo han tenido esposado con infartos cerebrales, paralizado de medio cuerpo, que no me permitían estar con mi hijo, que los médicos me han dicho que se moría, de hecho se murió? ¿Cómo me pueden hablar a mí de reinserción? No hay justicia para el pobre. Qué potente, ¿no? Súper claro, ¿eh? Como que también no me da más que aportar porque está súper claro lo que está diciendo. Bueno, pues para seguir un poco el hilo de cómo era José Tarrío dentro de la cárcel, vamos a leer un pequeño extracto de, bueno, el libro que él escribió, lo que dejó, ¿no? De, también muy precioso así documento para ver lo que estaba pasando también en el FIE, en las cárceles FIE, pues desde el libro Huye, hombre, huye, de José Tarrío, vamos a leer un pedacito. Una tarde, varios presos, entre ellos mi amigo, comenzaron a golpear las puertas de sus celdas en protesta por algo que había ocurrido. Yo ignoraba lo que estaba sucediendo, ya que me encontraba todavía aislado en el tubo. Sin embargo, un preso me llamó a través de la ventana. ¡Ch, ch, ch! Dime, le contesté asomadamente. Le están pegando al Musta. No necesité saber más para adivinar lo que estaba ocurriendo. Comencé a romper los cristales de las ventanas e incité a gritos a los demás presos para que me secundaran. Pero nadie, salvo un par de hombres, se sumó a la protesta. El miedo los tenía aterrorizados, al igual que a mí. La idea de un grupo de carceleros entrando en la celda para apalearte impunemente no agradaba a nadie. Aquí el miedo era implantado, junto con la porra, la herramienta de trabajo de aquellos matones. Desconocían otra manera de actuar. Una vez borrachos de abuso, dejaron a mi amigo y subieron a la celda que ocupaba. Abrieron la puerta. «¿Qué es lo que te pasa a ti, maricón?», gritó uno de ellos. «Abre la cancela», ordenó el jefe de servicios a otro carcelero. Más por miedo que por valor me opuse a que entraran en la celda, para lo cual esgrimí sendos cristales en mis manos con los que los amenacé. Al que pasa la puerta lo cargo. La verdad era que no me hubiese atrevido, estaba demasiado asustado. «¡Tarrío!», me habló el jefe del grupo. «Deje usted los cristales y no empeore las cosas, que va a ser peor». «Aquí no entra nadie», le afirmé rotundamente. Se fueron. Cuando regresaron, lo hicieron acompañados de material antidisturbios. Cascos, porras, escudos, sprays y esposas. «¡Tarrío! ¿Va a salir por las buenas?», gritó alguien a través de la puerta. «¡No!». Comenzaron a echarme gas por debajo de la puerta con el spray. Intenté contrarrestarlo tapándome con una manta en el servicio, pero no lo conseguí. El gas me quemaba los pulmones y la cara. Los ojos ardían y derramaban copiosas lágrimas. Falto de experiencia en aquellos lives, ignoraba que la forma eficaz de contrarrestar aquel ataque lacrimógeno era tumbarse boca abajo en el suelo tapándose la boca con una toalla mojada. Se me hizo insoportable y después de 5 minutos me rendí. Está bien, me rindo. Desnúdate y echa los cristales por debajo de la puerta. Luego sal con las manos encima de la cabeza. ¿Entendido? Sí, pero abrí la puerta, que me asfixio. Ideas comunes, cuando salgas del cadero me podrás reconocer, seré el colega de siempre. que aún se mantiene en pie. Fundirnos en un abrazo es lo primero que haremos. ¿Qué hacer con nuestras vidas? Eso ya lo veremos. Tenemos la razón, no nos pudieron parar. Ni los años ni los muros nos pudieron separar. No hace falta que busquéis en un libro las pistas. Esto lo hace el orgullo de sentirse anarquistas. Aplicar con nuestros presos solidaridad. No ha de ser un lema, un dogma, sino práctica real. Continuando nuestra lucha sin descansar contra un sistema que nos roba la vida. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Abajo los muros. Esos muros que encierran a nuestros amigos. Abajo los muros. Te recordamos que estás escuchando Fiebre Ingobernable en el 104.5 de la FM. El programa de hoy es un especial, una entrevista que le hemos hecho a Pastora, la mamá de José Tarrío, y lo que acabas de escuchar es un extracto del libro de Huye, hombre, huye, en donde se muestra también cómo José se rebeló en la prisión porque le estaban pegando a su amigo Mustá, que decir que cuando se refiere a él está hablando de Gabriel Pombo da Silva, con el cual compartió prisión aquí en el Estado español. Estado español responsable de la muerte de mi hijo. Yo, y lo digo aquí y se lo diré siempre. No solo de la muerte de mi hijo, de la película de terror que me han hecho entrar a mí, que no doy salida, y de un hijo pequeño enfermo que lo tengo en tratamiento desde que ha visto a su hermano así en el hospital. Que desde que murió su hermano está en tratamiento y ha tenido que entrar dos veces en un psiquiátrico. ¿Vale? O sea que esto yo nunca lo he dicho, pero que lo sepan. Entonces, no es solo. O sea, la vida del preso es que llevan la vida de la familia. Aparte de lo que han hecho con él, pues las cárceles, ir de cárcel en cárcel. Una madre siempre por ahí. O sea, yo durante 8 años, yo a mi hijo no me permitían tenerlo, hacer un vis-a-vis. Yo venía de 2.300 kilómetros de Suiza aquí. Una vez al año quería abrazar a mi hijo. Y no me permitían, o sea, a través del cristal yo quería tocar, y es, ves las rejas en el medio, un cristal por un lado, otro. O sea, eso es terrorífico para el ser humano. Imaginaros, yo que estoy fuera como como madre, que sé que salgo de ahí y tengo, o sea, puedo caminar y tal, lo que no será para una persona que tiene ahí tantos años. O sea, terrible, terrible. Y país democrático, nada, de derecho tampoco. Y ahora, pues, por estar apoyando a otras madres y estar gritando que se haga justicia, se han atrevido a denunciar la madre de un chico que le ha aparecido también muerto por una denuncia falsa y una detención ilegal, porque no aparece la detención por ningún lado, han quedado impunes. Un chico con 22 años simplemente por una discusión con su padre y por estar apoyando, pues ni siquiera por las concentraciones de mi hijo. Pues la Guardia Civil me ha denunciado dos veces. La primera, pues me acusan de, espérate, a ver si me acuerdo la palabra, porque lo adornan tanto, de injurias a la Guardia Civil. Y la primera denuncia que han hecho, han dicho que, o sea, que lo hemos, más o menos como si los hubiéramos secuestrado en la iglesia de Arteixo, que estaban todos ellos, y que tenían, o sea, temían por la vida de sus familias. Estamos hablando que éramos 4 madres y 14 chiquillos. Entonces, yo me pregunto, o sea, hay compañeros fuera que no nos identifican, o sea, no nos cogen, no nos piden el carnet, o sea, que son concentraciones pacíficas, que estamos, ellos están en la iglesia rezando, y nosotros estamos como a 200 metros o más, gritando, queremos saber dónde están las pruebas, queremos saber por qué murió este chico y queremos que se abra una investigación. Y bueno, esa denuncia pues no fue en ninguna parte porque no nos habían cogido los datos del carnet. Si hubiéramos querido secuestrarlos, imagínate, los compañeros que estaban fuera ya nos hubieran echado mano y metido para adentro. Y bueno, y al año pues hemos ido y ahora pues han denunciado a los que estábamos ahí, no a todos, a 18 personas, y sobre todo a mí, pues me ponen como organizadora de que aquí yo no organizo nada, aquí se hace una asamblea y decidimos todos ir y a recordar cada año la muerte de este chico, que ella como madre está en todo su derecho y yo como madre estoy también en todo mi... Y aparte de como madre, como ciudadana libre que soy de un Estado democrático y Estado de Derecho, se lo vuelvo a recordar para aquel que escuche, estoy en todo mi derecho, puesto que soy una ciudadana española. Pero, por lo visto, no. O sea, país democrático, nada, Estado de Derecho, ninguno. Para el pobre no existe. Vuelvo a lo mismo. Entonces, ahora van por lo penal. Yo no sé lo que me espera a mí. Porque yo, desde luego, no pienso pagar un duro por algo que yo considero que no he cometido. Que estoy en todo mi derecho a estar ahí. Entonces, tendrán que llevarme. O se me quedarán con el piso. Que me jodería un montón que disfrutaran de un piso que a mí me ha costado toda la vida, o sea, quiero decir, es de protección oficial, pero me jodería que tuvieran que disfrutar encima de haberme matado el hijo, de habérmelo torturado, y que me quedan con el piso que yo he trabajado y he dejado el sudor ahí. Entonces no sé lo que harán, pues me llevarán, y a mí, para callarme la boca, lo digo claramente, tendrán que hacerme lo que han hecho con mi hijo, porque no pienso. Mientras yo tenga vida, voy a estar denunciando las injusticias. Directamente por la abolición de las cárceles. Un sol de invierno se arrastra dolido y sangra sobre una estepa, una y mil veces repetida es la ventana que contempla un adiós. Marco de rejas, infierno inútil. Yo apurando con torpes caricias estas dos horas de sudor y lágrimas. ¿Qué importa la razón o el porqué de este final que no se acaba nunca? Maldita desesperación, maldita desesperación. Un timbre pone el punto y final. Vuela mi vida, no digas adiós. Lleva el dolor del recuerdo, algo que crece, un odio inmenso, un odio inmenso. ¿Cómo escapar de aquí? ¿Cómo escapar del fin? ¿Cómo escapar de aquí? ¿Cómo escapar del la cárcel para ti, y también como a quién golpea la cárcel, ¿no? Porque detienen a José, pero hay como todo, claro, otro, ¿no? Sí, a ver, la cárcel, ya os he dicho, a quién golpea, al rebelde y al pobre, o sea, y bueno, al rebelde y al pobre, y ya no digamos de los emigrantes, porque si se llega a hacer esto con los españoles, Tal. No os olvidéis que España está condenada por la Unión Europea como torturas, o sea, 4 veces, ¿eh? O sea, que lo que yo estoy contando, no hace falta ir a Guantánamo para ver lo que se está haciendo aquí, ¿eh? Y golpea también a la familia, sí, ¿no? Del preso. Bueno, la familia ya lo acabo de explicar. O sea, vamos ya por delante. Y, perdona, se me ha ido aquí la pregunta que me habías hecho. Era un poco... ¿Qué era para ti la cárcel? ¿Qué es la cárcel para ti? Bueno, pues la cárcel para mí es el infierno dentro del infierno. Y la cárcel dentro, sobre todo el CIES, ¿eh? El infierno dentro del infierno. O sea, la cárcel tiene que desaparecer. Las cárceles son centros de exterminio para mí. La cárcel, o sea, yo no concibo y no comprendo cómo un ser humano puede idear algo. O sea, hay gente, o sea, vamos a ponernos también, hay gente, si yo tengo un hijo asesino que va matando gente por la calle, no, mi hijo no puede estar libre, ni mi hijo, ni porque, oye, se está matando gente inocente, pero que busquen alternativas, el por qué el ser humano roba, el por qué el ser humano hace algo, o sea, con el dinero que pagan a los carceleros, con el dinero que se mueve ahí, busquen otras alternativas. ¿Por qué la gente es rebelde? ¿Por qué la gente roba? ¿Por qué la gente...? A ver si me entiendes. Uh-huh. Que busquen ellos, que ya se creen, que consideran que son más inteligentes, que busquen otras alternativas. ¿Me entiendes? Pero la cárcel no puede desaparecer porque mueve mucha economía y mucho dinero. Y de hecho cada vez se hacen más cárceles. Uh-huh. ¿Entiendes? Lo que pasa es que aquí está muy disfrazado todo. Ellos lo cuentan de una manera, la gente vemos la televisión, vemos esto y tal. Fíjate, cuando es el tema de un preso sale ahí blum, blum, blum, blum. Cuando es el tema de algún político, de algún poderoso que roba o qué tal, lo ves hoy 5 minutos o muy pequeñito y ya no lo vuelven a poner. Esto funciona así. Entonces ellos tienen que justificar todo lo que hacen. O sea, la cárcel para mí son centros de exterminio. En la cárcel solo hay pobres y solo hay rebeldes. Entonces, para mí no existe la justicia. Porque se ha visto, incluso en el hospital, lo que han hecho con Terrío. Cuando mi hijo era un enfermo y en ese momento tenía unos derechos y estaban preventivos, ni siquiera estaba juzgado. Entonces... El hospital y los médicos también son responsables de la muerte de... Sí, sí, en el tema, en lo que yo he visto con mi hijo, cómplices de la policía. Porque mi hijo en ese momento era un enfermo grave que me estaban diciendo que moría y de hecho murió. Y yo hago a los médicos cómplices de la policía y a mí no se me permitía, a mí para permitírseme... El exterminio que tortura y asesina y te rompe el corazón. Vuelve locos a los hombres, la vida se enfermiza. Entre rejas y garitas no hay lugar para el amor. No se busca una salida para que unos cuantos vivan. El hombre de la justicia cada día mucho mejor. Los que mandan el presidio que son sucios y mezquinos. Nacidos nunca pedirán perdón. Esta canción va dedicada a todos los carceleros y a los médicos, ¿por qué no? Porque, bueno, vamos a hacer una aclaración antes de seguir escuchando a la pastora, de lo cual ya venía hablando un poquito y hablaba del hospital. Decir que en un momento dado José Tarrío se encuentra mal de salud en la cárcel, ya estaba con un brazo paralizado y se lo traslada al hospital. Y es ahí donde también recibe muchísimos abusos y donde Pastora pudo entrar a cuidarlo en un momento dado porque ya su situación estaba bastante al límite, pero el poder acceder a visitarlo y a cuidarlo también a ella le llevó mucho, una lucha muy importante. Se enfrentó a los policías que lo estaban cuidando, custodiando su puerta y tal, y bueno, ella ahí mismo presenció y vio los abusos que recibió Tarrío y cómo la medicina en este caso fue cómplice de la cárcel, del Estado, del capital. Estaba cortado yo cuando, claro, es que yo cuando veo el cuerpo de mi hijo, que entra en coma, y yo me hago cargo de mi hijo, o sea, cuando entra en coma es cuando a mí me permiten en el hospital, porque claro, yo estaba luchando en el hospital con mi hijo todos los días con la policía, porque había un oficial de guardia del turno de las 8 que le pedí la placa para denunciarlo, pero, o sea, se negó a dármela, me dijo, si quiere denunciar, diga que soy el oficial de guardia del turno de las 8. Este señor era provocar a mi hijo porque sabía que tenía la lesión al cerebro, cuanto más agitara, antes moría. Y a mí, porque no me permitía entrar. Cuando yo por fin consigo entrar, porque ya he movido un poco de hilos, porque si no, no se me permitía. De hecho, para poder entrar, hasta me atreví a llamar a la cárcel, y la cárcel me dice, tienen que dejarla entrar, porque usted aquí, su hijo, nos pertenece a nosotros, me dijeron. O sea, porque estaba allí. Dice, y nosotros aquí la dejamos pasar y ahí también, pero este señor se saltaba todo. Se saltaba todo, era una lucha y una pelea continua con él. Y ahí los médicos tenían, o sea, ahí había unos derechos y los médicos tenían que meter baza. Aparte que mi hijo, claro, tú al momento no te das cuenta, pero luego de muerto sí que te das cuenta. O sea, iba de planta en planta, de planta en planta. Hubo 4 diagnósticos distintos. Al final no murió de eso, que murió de otra, o sea, de otro diagnóstico. O sea, y yo, el único tratamiento que le daban era una aspirina líquida en el vientre, porque además están los informes que se pueden mirar, y un tranquilizante. Yo pedía que se hiciera rehabilitación, sobre todo en el brazo izquierdo, que aún movía los dedos cuando entró, para que, a ver si se podía recuperar, pero no se me hizo caso ninguno. Y lo tenían esposado el Sumier en el hospital, lo tenían esposado por el brazo que tenía completamente paralizado, la esposa completamente apretada, el brazo azul hinchadísimo, al Sumier de la cama todo torcido. O sea, cada vez se paralizó más. Entonces, los hospitales, claro que son cómplices, por lo menos en este, han sido cómplices de la policía, porque hacían lo que la policía. Y la policía lo que tiene que hacer es, cuando hay un preso en la cárcel, limitarse a custodiar al preso en la puerta. No puede entrar adentro como entraba este señor a provocar a mi hijo y a mí. Ni tener a mi hijo en las mismas condiciones, o sea, en las circunstancias que estaba mi hijo, no podía tenerlo en las condiciones que este señor lo tenía. Entonces, yo no sé, o sea, tenemos unas leyes y tenemos un libro de la Constitución que lo han escrito simplemente por escribir, pero que no es verdad que se cumpla. ¿Sabes lo que pasa? Que, o sea, sucede un caso así y, a ver, si yo tuviese bastante dinero seguramente se me escucharía, pero como soy pobre tampoco se me escucha. Han pasado 7 años, he denunciado al hospital y por presentar los papeles 3 días más tarde, porque el abogado los pidió un día antes al hospital y no se los mandaron. La cárcel, los hemos solicitado los informes médicos de la cárcel, porque aquí no han atendido a mi hijo. Le daban una aspirina que decían que era gripe y que era reuma. ¿Vale? la cárcel, ni siquiera al abogado han obedecido, ni a mí. Me dijeron que si quería los informes médicos, que los pidiera a través del penal, o sea, a través del juzgado. Y el hospital, he tenido que ir yo personalmente a pedirlos, porque no los mandaban tampoco. Y ahí aún se ha atrevido este señor a decirme, el Pimentel, el que está al frente de atención al paciente, se ha atrevido a decirme que le parecía una putada lo que yo iba a hacer, denunciar al hospital. Y le dije yo, una putada, usted me dice a mí después de haber hecho con mi hijo todo lo que... Y le dije yo, límites a darme los papeles, porque ahora mi hijo lo tengo a muerte, me importa un pepino lo que va a suceder aquí. Entonces, después de estar denunciado esto, han pasado 7 años, han tenido 5 años en el juzgado de Coruña los papeles, creyendo que esto avanzaba, y nos han mandado que teníamos que ir a Santiago. Tú fíjate cómo funciona esto. Y luego en Santiago, pues, la única contestación que nos han dado es que hemos presentado esto 3 meses más... 3 días después. Sí, 3 meses... No, 3 días más tarde, no 3 meses, 3 días. Entonces ahora hemos recorrido y bueno, seguramente quedará en nada, porque... A ver, me diréis, si no crees en la justicia, ¿cómo estás denunciando? Es lo último que me queda a mí, por lo menos que a mí no me queda nada de decir, no lo he intentado. Que yo sé que con esta denuncia, o sea, yo sé que no me devuelven a mi hijo, y no, pero por lo menos yo querría que hubiese un precedente para que esto no volviera a suceder con el hijo de ninguna madre, y menos en un hospital. Y estar, pues estamos hablando de una persona que tiene SIDA, o sea, que no se puede, o sea, que ya en sí la enfermedad es terrible, y ya con parálisis, o sea, con infartos cerebrales, ¿eh? Y que te digan que te está, que, o sea, que se está muriendo, y aún encima que lleguen a esto, esto es terrible. Yo no sé cómo, o sea, como no hacen algo, alguien tiene que hacer algo, y no hacen nada. Y es lo que dices, mi hijo ha muerto, y yo podría quedar ahora llorando, y pero no, porque el problema es que desde que yo he visto esto en el hospital, es como si hubiera entrado en una película de terror. No he salido todavía de ella, y cojo el coche muchas veces rumbo no sé a dónde, porque no quiero vivir en un mundo tan asqueroso como esto, donde hay gente que hace todo esto y que quedan impunes. Y cuando vuelvo para casa de noche, veo la foto de mi hijo porque lo tengo en la mesilla, quiero cerrar los ojos para dormir, y el problema es que estoy pensando que todavía quedan presos así, o sea, que hay hijos de otras madres, y todavía sigo, o sea, en vez de acabar mi sufrimiento, sigue con, porque digo yo, Dios, ¿cuántas criaturas habrá en tu situación? Fíjate, a todo esto hablando con la fotografía de mi hijo, le doy un beso y digo yo, ¿cuántos chicos habrá ahí, lo que estarán? Y empiezo, ¿qué le estarán haciendo, qué no le estarán haciendo? Porque yo he visto cuando entró mi hijo en coma, como tenía el cuerpo mi hijo, no había un sitio de estómago, vientre, muslos y brazos cortado, pero una tras otra, una, o sea, horroroso fue cuando yo empecé a lavar a mí. Pastor, así como dice y que... se cortan, perdona, se cortan precisamente para que no le sigan pegando, porque saben que tienen, sobre todo los que tienen SIDA, y otros para poder llevarlos al hospital y denunciar en el hospital a los médicos de lo que está, pero aquí nadie hace nada. Como el viento, tenía ilusión. te queríamos preguntar un poco cómo sigue tu lucha y también qué pensás de la lucha anticarcelaria. Hombre, las luchas anticarcelarias, yo como personas, debiéramos de estar todo el mundo ahí. O sea, como personas libres que son, yo pienso, como, o sea, yo estoy hablando como pienso yo. No puedo meterme en la mente de los demás. Pero yo como persona libre, las cárceles tienen que desaparecer, no es la solución. Y yo no concibo que un ser humano construya algo semejante para otro ser humano. Aquí estamos hablando de campos de concentración, de las guerras y tal, pero estos son campos de concentración. Esto queda impune. Ahí, vamos a ver, si en la cárcel, si en un hospital hacen esto delante de una madre y testigos, ¿qué es lo que no harán dentro de, de las cárceles, que ahí no entra nadie? Entonces las cárceles, yo creo que la gente que tiene conciencia, la gente que es humana de verdad, que tiene corazón y sentimientos, tiene que luchar siempre, que busquen, si hay alguien que anda matando o qué tal, que busquen otras alternativas. Te digo que el 75% de las criaturas que hay ahí no han tenido oportunidad como la ha pasado a Tarla. Entonces, las luchas anticarcelarias para mí perfectas, o sea, perfectas, porque es lo que digo yo. Yo, por ejemplo, es lo que os digo, no me gusta vivir en un mundo de mierda como esto. Yo cuando doy una charla, que he dado muchas, muchas, y fuera de España también, a mí quien me está dando fuerza para seguir adelante, o sea, en la vida, en este mundo de mierda, no el mundo, sino las personas, porque la tierra es preciosa, pero quien afeamos esto somos muchas personas, pues es la gente que está luchando contra esto, porque es gente que merece la pena conocer y que me siento orgullosa de esta gente, me siento muy orgullosa. Lo que no entiendo es que la gente, o sea, que no salgan más personas, porque claro, contamos, hoy le pasa, es el hijo de la vecina, pero que esto, yo cuando era más joven me dedicaba a llevarle bocadillos en la cárcel de Coruña a los presos, porque antiguamente podías llevar tortilla. ¿Y qué me iba a decir a mí que un hijo mío iba a entrar? Dice que esto le pasa a cualquiera. El hijo de esta madre que acabo de decir, mira, una discusión con su padre y tal, muerto. Pero yo no veo la gente ahí que esté apoyando mucho, quiero decir, a los familiares. Y sí, eso es una cosa que quería decir. Los familiares de los presos, las cárceles están llenas de presos. Y yo estoy hablando de donde yo vivo, en La Coruña. Somos siempre las mismas madres, tres o cuatro luchando. O sea, me pregunto que por qué no salen más. Que a mí me han matado un hijo, no me han matado un paquete, un hijo. Que tengo claro que era mi hijo. Y que bueno, que por ejemplo, al tema de que qué hacemos, pues yo estoy todavía ahí de pie, ahí luchando. Se han matado a mi hijo, pero no me puedo olvidar que quedan otros hijos dentro. Otras personas, porque para mí lo que está en la cárcel son personas, son seres humanos. Y que hay que luchar contra esto. Que no podemos cerrar los ojos ante esto. O sea, porque entonces no podríamos llamarnos seres humanos. O sea, seres humanos pero sin corazón. Que lo que hay ahí son personas. Y yo sigo la lucha, y por seguir la lucha, nosotros ahora hemos formado una asociación de madres contra la impunidad. Podéis entrar en internet. Nos falta todavía que nos... O sea, está legal, pero nos falta todavía que la Xunta de Galicia nos diga que sí puede quedar ya como asociación. Y estamos ahí, somos tres madres, nada más. Y yo lo que sí echo de menos en las charlas que doy es esto, un padre y una madre. ¿Por qué vienen si es solo los jóvenes a escuchar? ¿Por qué no está la gente mayor? Que no se avergüencen de sus hijos. Si hay alguna, que no lo hagan, que son sus hijos. No sé si me explico yo. Es que... sí. Y bueno, mientras yo tenga vida, ahí seguiré estando. Y ahora pues con este tema de que se han atrevido a denunciar, pues sí que digo que hay que ponerse las pilas, porque ¿cómo se atreven a torturar y a matar el hijo de una madre y luego denunciar a esa, o sea, a las propias madres? Que eso es muy fuerte. Que si permitimos esto, esto es lo último ya de lo último, lo que nos queda. Thank you.

vosotros que lo habéis leído, la gente de afuera, qué os ha parecido el libro. Pero bueno, la pregunta, el impacto que me produjo a mí como madre, debo decir que, o sea, yo estaba en Suiza cuando sale este libro con el resto de mis hijos, y mi hijo a mí nunca me cuenta lo que le está pasando en las cárceles. O sea, yo era una más de la sociedad, no que la cárcel estuviera bien, nunca he estado de acuerdo, pero no sabía lo que había aquí, no sabía lo que había. A mí se me caen cuando Virus, que es el que editó el libro de Huye Hombre Huye, me manda 20 libros a casa y cojo el libro de mi hijo y me pongo a leer aquello. O sea, aquello para mí fue romperme, pero por dentro y por fuera. O sea, todos los esquemas que yo tenía de lo que es la ley, la justicia, fue horroroso, os podéis imaginar. Empecé a llorar, y no paré de llorar, y me papé el libro entero. O sea, palabra para estos lloros que salían, pero continuaba. No mandé ni el pequeño a la escuela en ese momento. No, miento. El pequeño no tenía que ir a la escuela porque estábamos en Suiza cuando llegó el libro. Bueno, no sé a dónde tenía que ir el pequeño, que no lo mandé. Y llora y me encuentro con todo lo que está pasando mi hijo. Y ahí, bueno, pues ya llamé a los hermanos y le dije, yo me quedo aquí. Ya he estado bastante tiempo con vosotros. Yo no sabía que vuestro hermano estaba pasando todo esto. Y ahora me voy a dedicar a él. Y bueno, ya me quedé, ya no volví para allá. Me quedé pues aquí al lado de él, y cuando lo veo le pregunto que cómo puede estar pasando todo esto, porque claro, todo lo que está escrito, yo sé cómo es mi hijo, lo conozco y sé que está contando la verdad. Y me dice, ¿para qué? Él se levanta de golpe, me mira así, ¿no? Como miraba seriamente, pero se levanta así, se echa un poco a reír así con... Y me dice, ¿para qué contártelo? Con que sufra yo ya está. Digo, ¿pero cómo no me cuentas? Que yo hubiera hecho algo. Y dice, mamá, ¿qué vas a hacer tú? Y bueno, ya me quedé aquí. Y me impactó. Y supongo que, bueno, yo, a mí como madre me impactó muchísimo. Imagínate, porque es carne de mi carne. Y a la gente de afuera, pues, mucha de la gente que ha leído este libro... La verdad es que el libro se ha leído y ha salido de fronteras para afuera. Y es la vida de... O sea, le han... Quiero decir, me lo han metido a pagar 2 años y medio. Mi hijo, yo lo dejé con salud, mi hijo ahí sin feta con el SIDA. O sea, que ¿quién me paga a mí? Quiero decir, no en dinero. O sea, mi hijo lo han condenado y lo han metido. ¿Y quién me paga a mí? ¿Quién me paga a mí? La vida de mi hijo y la juventud de mi hijo. Todo lo que han hecho con mi hijo. ¿Dónde está la justicia para mi hijo y para mí? O sea, a mi hijo roba y lo condenan y le sacan la vida y lo torturan. O sea, ¿dónde está la justicia para eso? ¿Dónde están unos señores para hacer justicia a eso? Y a su madre. O sea, te llevan al hijo, llevan a la madre y llevan al resto de los hijos. Porque yo, desde que he visto todo lo que han hecho con mi hijo, sobre todo, y que no me digan a mí que existen las torturas, porque yo he visto en un hospital lo que han hecho con mi hijo en el hospital de Juan Canalejo. Y conmigo hay 6 personas diarias que lo han visto, que no me estoy inventando nada. ¿Dónde está la justicia para hacer justicia a esto, que, o sea, a esto tan injusto, más injusto que torturar a una persona y que se saque la vida y que no pueda morir dignamente y que no se le permita a su madre ni atenderlo? Porque a mí me han permitido estar con mi hijo cuando entra en coma y cuando ya no les, cuando sabían que no les servía. Primero le realizaremos una serie de pruebas para conocer su estado físico y psicológico. No obstante, debo advertirles una cosa. Tendrán que renunciar a su intimidad y algunos derechos civiles, por ejemplo, la libertad de expresión y de movimiento. ¿Supone algún problema para alguno de ustedes? Bien, pues vamos a empezar. Gritos de rabia. yo te quería preguntar, ayer cuando hablabas en la charla, hablabas mucho de tus vecinas también en algún momento, de, ¿no? Y me gustaba que cuando te preguntaba por el libro y el impacto que había tenido, como que por un lado sé que has estado dando charlas, no sé si estuviste creo en Alemania, en Bélgica, ¿no? Por ejemplo. Sí, estuve en Italia. Te quería preguntar por eso, ¿no? Pues como ese libro ha hecho de alguna forma, ha roto esa impunidad y ese silencio que tienen las cárceles, ¿no? Ha hecho que mucha gente sepa lo que está pasando dentro. Sí, pues el libro me han contado que lo han sacado las hojas debajo de algún jersey, algunas personas, ha llegado a las manos de virus, y cuando salió el libro, la verdad es que debo decir que la gente ha respondido al libro. O sea, mi hijo, a partir de que el libro salió, y en esto yo estoy muy agradecida a Virus, porque gracias a Virus se ha conocido este libro, que es un libro de denuncia. Tarrío, como bien veis, no habla de lo que es su vida, habla de lo que es la cárcel en sí, de lo que hacen con él y con el resto. O sea, es un libro de denuncia. Entonces, este libro tiene, o sea, yo supongo que la gente ha quedado muy impactada, porque mi hijo empezó a recibir pues visitas de todas las partes de España. Yo tenía mi casa, recibía a la gente, porque bueno, lo menos que podía hacer era recibirlos después de venir kilómetros y kilómetros de Barcelona, Madrid, Zaragoza, todas las partes a ver a mi hijo. Entonces yo recuerdo que él me llamaba una vez a la semana siempre a cobro revertido y me decía, mamá, decía yo, ¿qué? ¿Pero qué le haces a los chicos que salen súper súper contentos? Y yo, pues mira, darles amor igual que ellos a mí. Entonces nos reíamos comentando esto. Y sí que tuvo impacto, más impacto de lo que ellos pensaban. Y debo decir que el libro, él, tan pronto salió, tenía alguno allí delante de los carceleros. Y este libro pues tuvo la suerte de que ha salido de fronteras para afuera. Como bien has dicho, se ha editado en Italia la segunda edición. Cuando yo fui allí a hacer la gira y la presentación de la segunda edición, en 27 días 850, pero así de la mano, la gente muy maja, un recibimiento estupendo por las personas, por la policía. No debo decir que es el único país en que me sentí perseguida, porque me paraban cada dos por tres, me preguntaban qué iba a hacer, y yo les enseñaba la caja, los libros, y les decía, vengo a hacer la presentación del libro de mi hijo y a dar charlas. Los invito a ustedes a que vengan a escuchar también. ¿Y alguno iba, sí, no? Sí. ¿Por qué? Pues no sé si venían o no, pero bueno, sí sé que salíamos del tren ya y venga, la policía secreta de territorio, no sé qué, bueno, es que le dan una parafernalia que yo soy más sencilla para hablar y no darle tanto rollo a la cosa. Y los carabinieres también. Y bueno, una acogida buena. Después salió en Alemania, parte de Alemania, porque Alemania es muy grande y yo ya no estoy para estos trotes en coche y tal, y también una acogida bastante buena, Ámsterdam, Viena, o sea, todo por ahí. Y bueno, lo han traducido también en griego, y debo decir que también va la segunda edición. Estaban haciendo la segunda edición, no sé si ha salido todavía, y en Argentina también lo han hecho, y han pedido permiso para hacerlo en la segunda edición, y ahora quieren hacerlo en portugués, en inglés creo que ya está terminado también. O sea, que el libro ha salido de... Y aparte, ¿permitió también que alguna gente que igual no había entendido del todo la lucha de tu hijo la entendiera y empatizara? Hombre, respecto a esto, la repercusión que ha tenido el libro se supone que es así. Pero yo, por ejemplo, tú ayer hablabas de vecinas. Y ahora iba la anécdota de la mano la dejaba ir a... Ah, sí, debo decir, sí. Bueno, por ejemplo, pues hay una... O sea, es una cosa muy curiosa, porque se acerca una vez una chiquita de Coruña y hablando así, yo hablando en una charla, que por qué no estaban las madres y tal, pues yo siempre le digo a los chicos, comentar esto en casa, comentar el sufrimiento que tienen las personas ahí dentro, comentar lo que una madre habla, que las madres a veces, aunque parezca que no entendemos, sí entendemos, lo que pasa que a veces también los hijos no se abren. Entonces aquí hay, a ver, todas las madres vamos a reñir cuando un hijo va a una concentración, No porque no entendamos, sino porque tenemos miedo que les pase algo a nuestros hijos. Eso también hay que entenderlo, la postura de la madre, porque yo como madre, pues también pensaba así. Pero al mismo tiempo las madres, a ver si me entiendes, y los padres. Entonces esta chiquita, como la madre siempre le reñía cuando iba a la concentración, decide cuando llega el cumpleaños de su madre regalarle el libro de Tarrío. Cuando esta mujer lee este libro dice, ay Dios mío, pero esto no será de verdad. Y ella dice, no, pues esto sí que es de verdad. Y a estas concentraciones va tu hija. Entonces ahora la manda a la Madrid. Quiere decir que fíjate tú el cambio. Y yo pues respeto a mis vecinas. Yo, mis vecinas no sabían que tenía un hijo en la cárcel, porque yo os digo que tengo el piso, pero que estoy trabajando fuera. Entonces yo vengo una vez al año, duermo solo, o sea, en casa y como fuera y nada. O sea, no conozco a los vecinos, solo hola y tal. Y hay una vecina que es puerta con puerta, digamos, pues muy especial, porque verdaderamente para mí ha sido una suerte conocerla y sin despreciar a nadie, es una de las personas, además, que es tan discreta, tan humilde, que tú no la ves, pero sí está haciendo un montón de cosas, pero con una humildad, yo ya soy más, o sea, y no tiene maldad, quiere decir, ella siempre va con esa bondad y eso, yo ya tengo más mala hostia y veo venir más, ¿no? Pero bueno, no es que sea tonta, ella eso lo que pasa que tiene, quizás es más, ve las cosas de distinta manera, porque tampoco le ha tocado vivir lo que he vivido yo, ¿no? Entonces yo estoy como un poco más preparada en este campo. Y entonces yo la veo por las ideas que ella tiene, y la veo que es como la Santa Teresa de Calcuta, que está ayudando a todo el mundo. A todo el mundo acude a esta mujer. Y un día, pues, yo le doy el libro a leer. Y a esta mujer también se le caen los esquemas. Ella no sabe todo lo que hay ahí. Entonces le digo yo, mira, ¿a ti te gusta leer, no? Y dice ella, sí, sí mucho, porque de hecho sigue yendo a las bibliotecas a leer y trae libros para casa y a veces me mete a mí aún alguno, ¿no? Dice, toma, y le entrego, dice, ¿y este libro? Digo yo, esta es la historia de un chico, yo no le digo que es mi hijo, no porque me avergüenza, sino porque no quiero que ella se sienta obligada a leer el libro y a comprarme el libro. Entonces le digo, esta es la historia del hijo de una amiga que conozco yo, le mentí, y que está en prisión, y que este es, dice, ah, pues trae mi interés y tal. A los 20 minutos la tenía con las lágrimas hasta los pies, llamando a la puerta, pero llorando. Y le digo, ¿qué te ha pasado? Y dice, ya, ay, Dios mío, se abraza a mí. Ay, Dios mío, pero no me digas que esto existe, que esto es verdad. Pero abrazada a mí, pero llorando. Y yo, pero dime, ay Dios mío, pero este chico está pasando todo esto solo, que yo no sabía que esto que existía en España. Y conoces a la madre, hay que apoyar a esa madre. Fíjate tú la reacción de esta mujer, de esta vecina, como madre que es, de dos hijos. Conoces a la madre, por favor, hay que apoyarla. ¿Por qué? Porque, a ver, ella pertenece a una asociación de mujeres caminando. Entonces esta mujer es todo un pedazo de pan. Y le digo yo, bueno, pues no te pongas así, cálmate, ¿cómo no me voy a poner? Ay, Dios mío, si le pasa a un hijo mío tal. La madre, ¿la conoces? Digo, la madre soy yo. Y claro, bueno, ya, y ya. ¡Ah! Y ya empezó a gritar, porque es lo... Pero por Dios, tú pasando todo esto sola, pero ¿por qué no me lo has contado? O sea, se ha volcado en el tema de Tarrío, que ahora hemos formado esta asociación, Madres contra la Impunidad en Memoria de José Tarrío Diego Viño y otros y otras que han quedado en el camino. Yo debo decir que he donado el libro de mi hijo para esta asociación siempre que cumpla los estatutos de ayuda al preso, a los familiares, al tema de menores, que es sangrante, los centros de menores es sangrante, y bueno, y a todas las personas que necesiten. O sea, la asociación se ha formado para ayuda a esto. Entonces he donado el libro y lo que se recaude del libro para ayudar en lo que se pueda. ¡Ay! ¡Pa Santiago te vas! ¡Ay! We'll be right back. puedes, patrona de los reclusos. Dame si puedes la libertad y recursos para salir de esta celda, solo de vergüenza amargado, pagando una larga pena, la máxima del juzgado. De rodillas te prometo que al vicio no vuelvo más. Yo seré honrado y honesto, me voy a regenerar. Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos. Mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho. Sí, ¿quién le dará de beber? Oye, ¿quién le dará de comer? Así estás escuchando este Fiebre Ingobernable, hoy miércoles 6 de junio en Radio Bronca. Estamos escuchando a la pastora, la mamá de José Tarrío, contando su experiencia. Una entrevista muy dura que revela mucha información, pero bueno, me gustó mucho conocer a esta señora. Tiene mucha, mucha fuerza, las ideas muy, muy claras. Y ahora hacíamos esta pequeña pausa para decir que tuvimos una llamada reciente para darnos una información de último momento que saltábamos de la cartelera de hoy, que es para este viernes a las 10 de la mañana en la ciudad de La Injusticia. Va a haber una convocatoria, una concentración por los detenidos de la huelga y los detenidos del 1 de mayo. Así que recordamos, este viernes a las 10 de la mañana en la ciudad de La Injusticia, cerca del metro Santa Eulalia. Y bueno, ahí está abierta la convocatoria y un saludo a este escucha. Y de esta manera vamos casi finalizando esta entrevista, ¿no? Sí. Vamos a en la parte final, un poco el última idea así de la sus últimos mensajes, sus que últimos nos ha mensajes. Ahí va. A ver, yo no soy anarquista y no soy de ningún, o sea, no tengo unos ideales, tengo mis ideales. Mi hijo abrazó, digamos, la anarquía dentro porque él dice, nunca le gustó ser político, a mí tampoco, porque ya sabemos lo que hay ahí. Desde el primer momento, hablo por mí, no por él, hablo por mí, desde el primer momento que tú abrazas, tienes que regirte por asambleas y por grupos, y yo quiero ser yo. O sea, a mí me gusta mucho la libertad, quiero ser yo misma. Quiero hacer algo porque me lo dicta el corazón, quiero hacer algo porque me lo dicta la conciencia, pero si yo me tengo que definir hoy en día en algo, escogería el anarquismo. Y debo decir que me siento, o sea, le estoy muy agradecida. Hombre, anarquistas y hubo gente por otra parte que se han mojado muchísimo en este tema. Pero debo decir que los anarquistas han luchado por mi hijo en la calle muchísimo. Igual que otras personas, pero más. Y lo que yo veo del anarquismo, que voy a decirlo aquí, mira, lo que yo veo bien del anarquismo es que no hace diferencia de los presos como hacen otros, ¿cómo se dice?, partidos políticos. Yo no considero que se vaya a una cárcel, y esto me ha pasado, yo he tenido alguna discusión con esto. Yo respeto a todo el mundo porque la libertad para mí es el respeto. Pero yo no puedo ir adelante de una cárcel con un cartel y diciendo amnistía para el preso político cuando, o sea, yo no hago la diferencia. O sea, yo estoy hablando así porque son ellos quienes hacen la diferencia de preso político al preso anarquista. Entonces, yo, para mí es terrible llegar a una cárcel, y yo esto sí que lo he discutido en la marcha. Hombre, hay una cárcel, una marcha tal, pues yo he ido, pero cuando me encuentro delante de una cárcel, amnistía total, preso político, amnistía, yo, pero, a ver, y ellos me preguntan por qué no quiero reventar esto, yo voy porque para mí todo lo que hay ahí son presos, son personas. podemos decir presos políticos, porque entonces a mí esas ideas a mí no me valen, porque están ellos ya irrespetando a todo lo que ellos piensan. Pero yo soy libre y también pienso, y como pienso pues también me gusta decirlo. Para mí es terrible que ya se estén haciendo estas diferencias desde... O sea, estamos luchando para o sea, para a mí, o sea, para que sean los presos libres, pero determinados presos. Entonces a mí no me sirve esa política. ¿Por qué? Porque está haciendo diferencia de un ser humano a otro, cuando la culpa no lo tienen la gente que, o sea, la mayoría de la gente que está dentro, que es la pobreza lo que muchas veces se roba por esto, es la desigualdad, es, no sé, o sea, yo no puedo explicarme muy bien, porque debo decir que a mí me faltan estudios, pero tonta desde luego no soy, me expreso como yo siento y pienso. Por eso yo abrazo la anarquía. Yo no he visto esa diferencia en los anarquistas. Y que también tu lucha condena a la cárcel, no solo pide pues la claro, libertad. Claro, claro. Y que yo quise, cuando voy adelante de una cárcel, lo tengo claro. Voy por todos y pido libertad a los presos, abajo los muros de las prisiones, y lo seguiré diciendo. Porque para mí la vida del ser humano es lo más importante que hay en el mundo, independientemente de quién sea. Y nadie tiene derecho a torturar ni a matar. A José en recuerdo. Cuando después de tantos años saliste en libertad, creíste, tal vez, que los que sabían y pensaban como tú, debían, como tú, actuar como creías. Pero el yo, el tú, el nosotros y vosotros, es mucho más complejo conjugarlo y coordinarlo en la praxis que en la teoría, en lo individual que en lo colectivo, en una ecuación de tiempo, circunstancias. Dicen que el que espera desespera, y tú saliste lleno de esperanza y desesperanzas, de sueños, de pesadillas, de proyectos, de ilusiones y desilusiones. Por último, el globo de colores se rompió en tus manos, y con él esperanzas, sueños, proyectos e ilusiones, y te encerraste en ti, solo con tus soledades, recuerdos y desesperanzas, desesperado y solo. Todos te dejamos solo, José. Es imposible compartir lo que no se ha vivido y sentido. No se puede socializar lo individual, como no se puede enseñar lo que no se puede ver o vivir en primera persona. Las malas lenguas me dijeron que encontraste refugio en el alcohol y las drogas. Otros se refugian en la cobardía y el miedo, el conformismo y las palabras. Así que tu refugio, después de todo, ¿quién puede criticarlo? Sé lo que te pasó, pero sobre todo, ¿por qué y por quiénes? Se llama soledad. Miedo, incomunicación, dudas. Una huida hacia adentro, hacia el fondo, hacia adelante. Un efecto colateral de la cárcel, las torturas y la impotencia. Pero todos somos prófugos, José, solo que la mayoría no lo sabe y no sabe de qué o por qué huye. Prófugo de la libertad, de la vida, de los compromisos. Paradójicamente, nosotros que hemos estado en la cárcel, logramos con nuestros pasos, con nuestras alma-corazón, huir a nuestra propia edad más última y libre en el plano de las ideas, pasiones y deseos. Precisamente para no sentir vivir los muros, presos y carceleros, nos nacimos a un mundo nuevo. Nadie nos había dicho que detrás de los muros hay más muros, más presos y más vigilantes. Nada nos indicó que después de todo, la libertad no estaba ni a un lado ni al otro del muro, sino en nuestro interior, en nosotros mismos. Como nadie nos podía convencer que la huida es múltiple y permanente, que no basta con saltar un muro porque hay otro, y otro, y otro. Sí, José, no se trataba de saltar los muros sin derribarlo. No se trataba de huir en cualquiera de sus formas, sino combatir y compartir las penas y las alegrías. Pero todo proceso lleva su tiempo, su esfuerzo, sus lágrimas y sus sonrisas, estancamiento y avances. Gracias, José, por habernos enseñado qué cosa es la justicia y la cárcel, por haberle quitado la venda a algunos y abrir los ojos a otros. Gracias